Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en el EU3 AM1080. Hoy, a propósito de una lectura de Cecilia, surgió una palabrita que es fragilidad. Entonces estuvimos trabajando con esa palabra, con la palabra fragilidad, para ver, bueno, qué significa, qué es lo que representa. Fragilidad es algo sensible. ¿A qué? Sí, sí. Sensible a un sentimiento, a un material, es algo que se puede romper muy fácil. En una persona, el daño para que estás en algunas cosas, una separación, la muerte de un hijo, quedás sensible a cualquier emoción. Es muy frágil. Muy bien expresado. Estoy de acuerdo con él. ¿Por qué está de acuerdo con él? Porque está muy bien expresado lo que dijo. Que es algo sensible al momento de que se produce. Esa es la fragilidad. Es decir, a ver, una situación que te afecta y que te debilita de alguna manera. Que te afecta y te debilita, sí, también. A ver, ¿y a vos qué te pone frágil? No ver a mi nene. ¿Cómo? Me pongo triste cuando no veo a mi nene. ¿Cómo se llama? Tiago. ¿Hace cuánto que no lo ve? No, ahora lo vi hace poco, la semana pasada, el sábado. Y bueno, yo me puse mal porque yo me tenía que venir y bueno, el nene mío se me largó a llorar delante de mí y yo me puse mal también. Se fragilizó también. El... Sí. Claro. ¿Cuántos añitos tienes ya? 7. Cumple 8 ahora el 15 de julio. ¿Lo vas a ver? Sí. ¿Le vas a hacer una torta o algo? No, le llevo torta, siempre le llevo algún regalito. Todos los días que voy le llevo un regalito. Y también me pone mal cuando no veo a mis hermanos o a mi sobrino. Me pongo a llorar. Eso para mí la fragilidad. Te pregunto otra vez, vos si querés me contestás, si no, porque sí. Acá en general uno te ve así como de buen humor, peleandera y qué sé yo. Sí. Sí, estoy acá me siento bien porque tengo muchos compañeros que me ayudan, que me dan consejos. Polacos, por ejemplo, me da muchos consejos, que no tengo que ser, ¿cómo se dice? Polaco. Que no tengo que ser arrebatada y esas cosas, que tengo que cambiar mi carácter, me dice todo eso. Sí, que tengo que cambiar mi carácter y cambiar otras cosas también, como dijo él recién. Bueno, igual un poquito así de picante, diría Juan Carlos, no está mal, digamos, tenés una personalidad muy, muy extrovertida y eso está bueno, pero también, así como tenés esa parte, como todo el mundo, tenés esa otra parte más frágil, es lógico. Sí, y bueno, sí, estoy bien, pero ahora con ella me siento bien, porque, bueno, en el hogar también estoy bien. Ayer festejamos el cumpleaños de Verónica, fue Richard, Adriana, Silvia Guayo, así que estuvimos bailando hasta las 8 de la noche. De las 5 hasta las 8 de la noche estuvimos bailando. ¿De quién fue el cumpleaños? De Verónica Blanchini. Sí. Sí, así que la pasamos lindo. A ver, ¿qué es la fragilidad? Esa es la pregunta. La fragilidad es un momento de debilidad que tenés vos. Puede ser por un momento triste. Pero ayer, por ejemplo, yo ayer estuve muy contento porque fue el cumpleaños de mi sobrina Lara. O sea, estoy muy contento. Estoy contento por la fiesta que hubo mi familia. El domingo fue un día de Dios. Para mi punto de vista, o sea, y realmente fui a la iglesia, oré por mi salud, pero ahora me encuentro perfecto y le agradezco a Dios por todas las oraciones que yo hice. A ver, vos, que sos tan fortachón, ¿qué es la fragilidad? Bueno, a mí... De chico me hacían compartir un pedazo de pan, a los pobres que no tenía. Yo la verdad robaba a los ricos, a los dos le robaba, para darle comer a ese hermano, a los dos hermanos. Yo la verdad, te soy sincero, te digo la verdad, yo robaba para darle comer a mis hermanos. Eso no es que nada, no me importaba si me agarraba la policía, nada. Tener un pedazo de pan para los pobres. Hay mucha gente que está en la calle, muere de sed, de hambre, la encuentran muerta, asesina, todo eso. Marcelo, ¿vos qué pensás? La fragilidad es como ser dócil a las cosas. Que te pasen, digamos, por arriba de las cosas y que vos no puedas hacer algo para... Claro, detenerlo. Ser dócil, ser suave. Un vaso, por ejemplo, es frágil. ¿Un? Claro. Un vaso frágil. Un vaso porque frágil. Es sensible a la rotura. Es sensible a la rotura. El cristal es frágil. Es frágil. Se rompe, claro. Se rompe, claro. A ver, Karina, me falta vos. ¿Vos qué pensás que es una cosa frágil? No, tenemos que ser compañero, no pelear. Eso me gusta hacer. Que sea compañero con Ricardo, como se dice. Cuando una persona está mal, tenemos que ayudarlo. Y eso no tiene que ser, Ricardo. No tiene que, cuando le falta comida, tiene que llevarse pan o algo así. ¿Y acá cómo es? ¿Acá se ayudan entre todos? ¿Se llevan bien? ¿Cómo es? Sí, acá. Sí, acá, recién hice la leche. Daniel Mora tomó leche, tomó té, comió pan. Eso tenemos que ser compañeros. En el tramo final del programa de hoy, una cosa en la que estuvimos pensando es qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta del hospital de día, si es que hubiera algo que no nos gustara. La consigna era un minuto para que a quien dijera lo que le pareciera. Y esto es lo que se dijo allí. A mí lo que más me gusta del hospital de día es compartir con mis compañeros, ayudarnos y cuando estén tristes, darles consejos y que no se pongan mal. Y bueno, me gusta venir acá porque me alegro. Y bueno, y me gusta compartir mucho con mis compañeros y los quiero a todos por iguales. No tengo ningún preferido y bueno, y amo a mi novio. Bien, ¿y qué no te gusta? Porque esa era la otra parte de la pregunta. ¿Y qué no me gusta? ¿Qué sé yo? Ir a costura porque me duermo. Bueno, justo hoy miércoles hay costura. Ir a costura porque me duermo y bueno, me llaman la atención. Y no me gusta tampoco que me llamen la atención porque yo soy grande y sé lo que hago. Bueno, qué sé yo. Listo. Bueno, tiene razón Jorge. Minuto, Mora. Minuto, sí. Que sí y que no. Mira, a mí lo que más me gusta es el taller de radio, el taller de revista, que son los talleres que yo participo. El taller de revista está los lunes, el taller de radio está los miércoles. Me gusta venir acá a Hospital de Día y realmente hay mucha compañerismo entre todos. Y hay también, ¿cómo se llama? Quiero decir que el taller de radio a mí es lo que más me agrada. Bueno, pará, ya me dijiste lo que sí. Ahora decime rápidamente lo que no porque se te vence el minuto. ¿Qué no? No. A mí no es que no me agrada los talleres. Pasa que esto es lo que más me gusta. Entonces no hay algo que no te guste en particular, pero sí hay cosas que te gustan mucho, eso. Claro. ¿Qué sí te gusta y qué no te gusta del hospital de día? Bueno, a mí me gusta la quinta, andar con la pala, el pico, el hacha, la quinta, hacer huerta. Cocina, radio, todo me gusta. Me gusta cuando va, capaz me dejan solo ahí, estamos cortando pasto, se van. ¿Qué te dejan solo? Me dice ¿cómo se llama la de huerta? Rosana. ¿Rosana? Sí, te dejaron solo, ahora los llaman. No, digo, dejaron solo, vamos, me dice. A ver que, bueno, lo trae y lo sé. Voy a tomar agua. Harta una botella, bueno, vayan. No, pero pará, te me estás desviando del eje. ¿Qué ahora decime qué cosa no te gusta si es que hay algo que no te guste? Todo me gusta. ¿Hay algo que no? ¿Todo te gusta? Sí, sí, lo que hace, yo no tengo un problema. A ver, Marce, ¿qué cosa te gusta y qué no te gusta del Hospital de Día? Me gusta compartir talleres con mis compañeros y lo que no me gusta que se peleen. ¿Pasa mucho eso? No, no pasa tan seguido que se peleen, no. Ya sabes cuáles son las preguntas. No, a mí el Hospital de Día me encuentro acá, encuentro mucha paz, mucha tranquilidad. Y lo que no me gusta es que el pene no le dé tanto bolsa acá al hospital, que nos mandan comida como para perros. ¿Viste? Y no le dan el problema de una serie como para arreglar las persianas, o para tratar de pintarlo, para tratar de conseguir más semillas para la huerta, tener más, poder usted tener unos pesitos para que se puedan dedicar más a nosotros con más tranquilidad, porque realmente usted, el tuyo, por ejemplo, que vos no cobras nada, que lo a los nobles, te es un tiempo que sacar para estar con nosotros, y se gustaría que la gente se pusiera más a ayudarnos acá al hospital. Que se entienda que esto necesita institucionalmente un apoyo distinto. Exactamente. Un apoyo, muchas cosas para estar adelante, para estar cubierto, ¿viste? Porque para el apoyo, del apoyo de tanto vos como todos los taceristas, es importante, ¿viste? Como el chico de la música, que nos trasladamos a otro mundo. Por ejemplo, yo cuando era chico, un problema que tuve en infancia, había que botar tartamudo y 4 años de retraso mental. El viejito de enfrente que yo trabajaba, lo pasé a trabajar a los 9 años, eran los carruajes de antes, ¿viste? Los taxis que había antes, porque el taxi de auto era caro, todos esos carruajes eran baratos. Yo me dedicaba a la mantención de ese carro, del caballo, y yo me sacaba a plata de hoy 700 pesos por día. Y me fui metiendo en el mundo de la música, que la terapia que podía hacer era con música. Ahí empecé, bueno, hice la carrera de choque. Y fue lo que a mí me ayudó la terapia de música, y a querer la terapia con música, por ahí con vos, con otro. A mí me apoyé, cuento pares y tranquilidad, 4 pares a la mañana. Que sí, que no. Me gustan los talleres de música, radio, revistas, plantas y flores. Lo que no me gusta es cuando... Te dejan solo. Sí, te dejan solo. Pasa eso, te dejan en banda. Y tipo, sí, sí. Tratar, Rubén se hace cargo, ¿no? Sí, claro. Y Rubén se hace cargo. Sí, sí, sí, sí. Y yo voy, por ejemplo, ayer fui a regar. Y claro, y me tocó llamar a una persona porque me dijeron tenés que llamar a esa persona, que esa persona quiere ir. Bueno, le voy a decir. Cuando le fui a decir, no, estoy con mi novia ahora. Deja, cualquier tarea, por una minucia como la, sí, la pareja. ¿Y vos qué le podés decir? ¿Vos qué le podés decir? Nada. Pásala bien. Pásala bien, claro. Llegamos al final por hoy de Despertando un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Volveremos como siempre el próximo miércoles a las 19. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen duro,